Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libra la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra libre. ¿Sí? Piedra libre, ¿qué? Gente grande. Sí, pero gente grande, jugando escondida. Son unos boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Bueno, acá estamos y lo decíamos hace un ratito, ¿no? En este momento, mientras estamos acá, se está presentando el libro Radiografía del Ledesma, uh-huh. Un lugar que conocemos, un lugar en el que hemos ido muchísimas veces, todos los años, para participar de la Marcha del Apagón. Uh-huh. Y como siempre, antes de la Marcha del Apagón, se hace el escrache a la empresa Ledesma. Pero bueno, estamos ya comunicados con Luciana, que es de la Casa San Fernando, una de las que organizan estos scratches. Buenas noches, Luciana. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, como siempre, bueno, lo decíamos, ¿no? Preparándonos para el antes de la marcha del apagón y el scratche que se va a hacer este jueves. Sí, sí, bueno, en eso estamos justo. Ahora estamos en el transformador en Aedo. Justo estaba tocando Abelardo Martín, un compañero, haciendo una presentación de un libro de Pañuelos en Rebeldía, que se llama Radiografía del Ledesma, justamente sobre la situación de la salud y los derechos humanos en el Libertador San Martín. Y bueno, sí, como tejiendo, o sea, quizás aparte de en sí el escrache, algo muy rescatable que viene pasando, que estamos coordinando desde Zona Norte, Zona Sur, bueno, la red de medios alternativos, Zona Oeste, para llegar todos juntos al escrache. Uh-huh. De eso se trata. Uh-huh. Con en este momento, una primera parte que sería empezar en tribunales, ¿no? Para dar clara razón de que han absolvido a un genocida. Claro, justamente, bueno, el jueves 16, a partir de las 15, va a haber una radio abierta, sobre todo para poner en evidencia a los jueces que son Rigui, Hornos y Gemignani, que son los que están, no es una absolución, pero es una falta de mérito, sí. Que es como dilatar en el tiempo una situación que viene muy luchada por todos los familiares y sobrevivientes del ingenio Ledesma y de la noche del apagón, y la justicia sigue mostrando que está del lado de los poderosos una vez, otra vez y otra vez más. Y bueno, el scratch va a arrancar ahí, con esa radio abierta, que también habrá alguna exposición de fotos, vamos a estar ahí pintando la bandera misma con la que vamos a marchar, y de allí haremos alguna parada en el obelisco, como para los compañeros que por ahí llegan más tarde, porque están trabajando, a las 5 de la tarde pararemos en el obelisco, y de ahí sí vamos a las oficinas de Ledesma en Buenos Aires, que están en Corrientes al 400, para allí leer un documento consensuado entre todas las organizaciones que nos venimos juntando para seguir denunciando lo que fue y lo que es hoy el ingenio Ledesma, que no solo fue genocida en dictadura, sino que fue genocida antes y hoy sigue oprimiendo a sus trabajadores y obligando a la población a vivir una situación de contaminación y de opresión muy fuerte. Sí, absolutamente. Sí, exactamente. Bueno, entonces, esto es, vamos a repetir, esto es el jueves. Es el jueves 16. Próximo, A partir de las 15, la radio abierta en tribunales de Talcahuano y Lavalle, en los tribunales de Capital. Uh-huh. Y de allí a las 17 haremos una parada en el obelisco para marchar a escrachar las oficinas de Ledesma. Perfecto, bueno, esperemos que el tiempo nos acompañe, allí nos encontraremos entonces y te devolvemos a la música de ahí, de esta presentación de radiografías de Ledesma. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Luciana. Nos vemos allá, en el scratch. Un abrazo. Chao. Bueno, Luciana de la Casa de San Fernando, uno de los que se organizan este scratch y también que participan y que van, como todos los años, a la Marcha del Apagón, que en este caso va a ser el 23 de julio, que seguramente estaremos hablando directamente con gente desde ahí, desde Libertador General San Martín, para que nos cuenten un poco la organización, un poco lo que va a suceder, cuáles son las actividades y, como siempre, invitando a todos a participar de esta marcha.